gordo tenía una moto azul que un día alguien le robó y mi pobre hermano se quedó mirándome y así quedé pidiendo a Dios. No, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí. No, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí. El capitán toca la guitarra. Después de un show, su guitarra desapareció y así quedé pidiendo a Dios, pidiendo a Dios. Oh, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí. Llévame a mí, loco. ¿Qué onda? Llévame a mí, no me hagas esto, por favor.